Las fiestas en casa de Isabel son famosas por el buen gusto de la dueña. ¿Pero eres tú? Shh. Calla, no digas nada. Sí, he venido a contarlo todo. Quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Estás segura? Sí. Fui yo la que entró en la habitación de la Preisler. Yo robé la exclusiva barra de labios Rojo Pasión. Pero, ¿por qué la robaste? ¿Y por qué vienes a confesarlo? El por qué no es importante. Lo importante es que lo hice yo. Fui yo. Gina. Gina Bombón. Hemos escuchado El Enigma Carmín, escrito por Teresa Sacristán, con el talento y voces de Teresa Sacristán y Fernando Rollón.